feliz día. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Actualidad y entretenimiento, ¿no? Es lo que tenemos a continuación. Vamos precisamente a dar cuenta ya del tiempo para hoy. Debo decirles que en las últimas horas hemos tenido lluvia y vamos a tener lluvias durante toda la semana. Yo no sé cómo vamos a hacer con las fallas, sí, pero la verdad es que de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a tener lluvia hoy. Mañana descansa, pero el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y hasta el próximo lunes tendremos lluvias. Bueno, 13 grados centígrados a esta hora en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Para hoy alcanzaremos una máxima de 16 grados. Vientos, se siente el viento, 27 kilómetros por hora. Una humedad del 94%, la probabilidad de precipitaciones o lluvias, es decir, que continúe cayendo, es del 99%. De manera que si va a salir, pues no olvide el paraguas o el chubasquero. En general, nos espera entonces un lunes de lluvia. Miramos el calendario, 14 de marzo. Tenemos mucho para contarles, mucho para compartir. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. A propósito, en el día de ayer se vivió una actividad social muy interesante, sin precedentes, donde se mezclaron música y sabores gastronómicos de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Hoy un merecido descanso, pero mañana, bueno, también estarán de descanso. El miércoles sí, vuelve el sabor de Restaurante Yacaré a partir del mediodía. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Si lo que buscas es fibra óptica, llamadas ilimitadas y economizar, entonces piensa en Only One Comunicaciones. Te puedes acercar a varios puntos, entre estos Manuel Candela, número 21. Only One Comunicaciones, todo lo que necesitas. 29 euros con 99 céntimos, sí, y tienes 100 gigas. Esto hablamos ya de la alta velocidad en lo que tiene que ver con internet, fibra óptica y también llamadas ilimitadas. Only One Comunicaciones. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Atención a los principales temas que tenemos para hoy. Miramos la actualidad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido unidad ante los refugiados y además no politizar los fondos europeos. Hoy, a propósito, tendremos un invitado muy especial en nuestro programa que nos va a estar informando acerca de los voluntarios que se están alistando para defender Ucrania. Son más de 500. Por otra parte, les ofreceremos un completo resumen de la jornada electoral en Colombia y en particular haremos énfasis en la participación de los colombianos en el exterior. Tenemos nueva representante de los colombianos en el exterior. Por primera vez ha ganado una candidata de izquierda. Ya en lo que tiene que ver con la jornada electoral en Colombia. Bueno, primero, Gustavo Petro ha reafirmado su fuerza, pero también los partidos tradicionales, o lo que se conoce popularmente como la maquinaria política, también se ha hecho sentir. Daremos cuenta, cómo no, también de la agenda en deportes. Una fecha más en la Liga Española de Fútbol. El Barcelona volvió a brillar. Hoy juega el Real Madrid luego de una espectacular actuación en la Liga de Campeones en la semana anterior. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy también, repito, le estaremos ofreciendo un análisis de lo que fueron las elecciones en Colombia. Desde bien temprano vamos a estar con las reacciones de la jornada legislativa en Colombia, en la cual han tenido participación los colombianos en el exterior. De inmediato les presentamos nuestro saludo musical. Encontramos en la historia de nuestra música a una mujer, Celina González. Nació un día como hoy. Ahí la tenemos, una artista cubana. Yo soy el punto cubano. Es uno de los temas que encontramos en su repertorio. Nuestro saludo musical, escuchamos a Celina González, como les contaba al principio, pero parece que tenemos alguna dificultad con un canal. Bueno, ya saben que se trata de documentos, canciones muy antiguas. A ver si tenemos por aquí una mejor versión y compartimos. Ahí está, con mejor sonido, claro que sí. El punto cubano, yo soy el punto cubano, Celina González. De cantarle a la mañana, brindando. comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Celina González. Yo soy el punto cubano. Esa es la canción que nos ha estado acompañando para arrancar esta semana. Sí, se empieza mejor el lunes. Es nuestro saludo musical. Rendimos tributo a una de las glorias de la música cubana. Yo me atrevería a decir de la música caribeña. Celina González, mucho antes que apareciera Celia Cruz, y estamos hablando de una figura muy emblemática, muy grande, no solamente en la historia de la música caribeña, sino de la música universal, estuvo esta mujer, Celina González. Nació precisamente un día como hoy, pero en el año 1929, y bueno, dejó un legado muy importante. Yo soy el punto cubano, era la canción que escuchábamos, pero vamos a encontrar muchas más canciones, un repertorio bastante extenso. Celina González, recordemos que murió en el año 2015. Dejó un nombre. La huella femenina en la música. Yo soy el punto. Generalmente en aquel entonces estaba dominada la música por los hombres. Ella se atrevió y lo logró hacer historia. Desde aquí nuestro humilde reconocimiento a las glorias de nuestra cultura latinoamericana. Hoy le ha correspondido a Celina González, celebrando su natalicio. A la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Ahí le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos inmediatamente entonces con nuestro monólogo de actualidad. Se celebraron las elecciones legislativas en Colombia. Los colombianos en el exterior hemos podido participar de ese debate electoral. Y hay novedades porque, atención, Carmen Ramírez, candidata del Pacto Histórico, que estuvo aquí en el Café Mañanero, presentó sus propuestas en nuestro programa. Se ha convertido en la ganadora. Podríamos decir que hubo sorpresa en la curul de los colombianos en el exterior. En segundo lugar, ha quedado el candidato del Centro Democrático y actual representante de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez. La tercera votación ha sido para el partido político Mira. Hay novedad. Porque hasta yo, donde yo tengo entendido, esa es la primera vez que una candidata de la izquierda gana esta curul. Luego estaremos escuchando las reacciones. Ha habido inconformismo por la forma como han transcurrido las elecciones en algunas ciudades acá en Europa. Valencia, por ejemplo, no ha sido la excepción. Pero no han sido casos relevantes. Miramos ahora lo que ha pasado en Colombia. Gustavo Petro ha reafirmado su fuerza, pero los partidos tradicionales no se han quedado atrás. Y esto lo que viene a decir es que de cara a las presidenciales, ayer precisamente se celebraban también las consultas de los distintos partidos. Y en el Centro Democrático ha ganado precisamente Gustavo Petro. En el equipo por Colombia, el candidato ganador ha sido Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín. En la coalición de la Esperanza se ha impuesto otro exalcalde de Medellín. Y la verdad es que vamos encontrando Sergio Fajardo. Y esta es la baraja de candidatos más importantes que nos vamos a encontrar en las elecciones presidenciales que serán en el mes de mayo. Habrá evidentemente que sumarles el candidato del Centro Democrático. Aunque hay voces que dicen que el Centro Democrático se ha inclinado por Federico Gutiérrez y que ese es el candidato de Uribe y que a eso se debe precisamente que haya logrado una votación muy importante en estas consultas. Miramos también lo que tiene que ver con los resultados para Cámara y Senado. Más adelante le vamos a estar ofreciendo un análisis muy completo con José Ángel Londoño. Pero desde ya le podemos anticipar que la maquinaria se ha hecho sentir, a pesar de que Gustavo Petro ha logrado el pacto histórico, ha logrado una votación muy interesante. Encontramos efectivamente que ha logrado un total de 47 curules el Partido Liberal, 16 a Senado y 32 a Cámara. Le han seguido el pacto histórico con 41. El Partido Conservador con 41 también. El Centro Democrático con 30 y Cambio Radical con 27. Es importante anotar que el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador son partidos de derecha. Habrá que sumar también el Partido Mira, que ha logrado sus curules, ha conservado sus curules. Sí. Dicho esto, la coalición Mira ha logrado con Colombia Justa y Libre 4. 4 escaños más. El partido de la U, 10. El partido Cambio Radical, 11. Las fuerzas están parejas de cara a las presidenciales. De manera que, si bien es cierto, Gustavo Petro ha reafirmado su fuerza, un triunfo de pronto tan fácil como lo estaban reflejando las encuestas, no. Vamos a ver finalmente qué hacen los partidos tradicionales, el Partido Conservador, el partido, las otras formaciones políticas, el mismísimo Cambio Radical, aunque está por ahí la opción de que Germán Vargas Lleras finalmente aspire a la presidencia, pero viendo cómo están las fuerzas, existen pocas probabilidades de que Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, de ese paso. ¿Qué va a hacer el Centro Democrático con este escenario? El Centro Democrático, si bien es cierto, ha visto reducidas sus fuerzas, no ha sido tanto. En fin, Colombia va a enfrentar unas presidenciales con las fuerzas parejas de izquierda a derecha. El escenario político, en términos generales, sigue siendo el mismo. Gracias por acompañarnos. Es nuestro monólogo de actualidad. Más adelante le vamos a estar ofreciendo un análisis muy completo con José Ángel Londoño. También vamos a escuchar las reacciones. Estuvimos ayer precisamente cubriendo el debate electoral en la ciudad de Valencia como un reflejo de lo que ha ocurrido en otras ciudades españolas donde ha habido puestos de votación. A pesar de que hubo toda una semana para votar, llamaba poderosamente la atención que se quedó gente sin sufragar a pesar de tener esa intención. Y es que, si bien es cierto, durante toda la semana se votó en el consulado, en el día de ayer el puesto de votación se trasladó al Palacio de Congresos. Hablo concretamente de la ciudad de Valencia. Eso generó algún trastorno porque la gente que llegó a última hora a votar, la información que le había llegado era que el puesto de votación era en el consulado. De tal manera que, si bien es cierto, había la información de que las votaciones se estaban celebrando en el Palacio de Congresos, cuando quisieron llegar ya no hubo tiempo porque las elecciones de Colombia se caracterizan de ser muy estrictas en lo que tiene que ver con el horario. Y cuando el reloj marcó las 4 de la tarde, se suspendieron las votaciones, se cerraron las votaciones. Bueno, esto es lo que tenemos para anotar entonces en lo que tiene que ver con las elecciones de Colombia. Más adelante estaremos abordando este tema, escuchando reacciones, en fin. Y a continuación lo que vamos a hacer es ofrecerles un resumen de las noticias más importantes del día, donde también vamos a encontrar precisamente las elecciones de Colombia. Oh, Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero a esta hora a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la Avenida La Fabuir, número 7, Gastronomía Mediterránea. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo el sabor, con esos ricos almuerzos. Bien, entramos entonces en materia, vamos con un completo resumen de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido unidad frente a los refugiados de Ucrania. Escuchemos a Pedro Sánchez. En la repulsa, en el reproche, en la condena a esta guerra ilegal, injusta e injustificada, como decía antes el presidente de Canarias. Esa unidad también en cuanto a la solidaridad para con el pueblo ucraniano. Y esa unidad también en torno a que si estamos de acuerdo en que tenemos que plantear sanciones económicas, si estamos de acuerdo en esa condena a la guerra de Putin, también tenemos que estar de acuerdo y estar unidos en la respuesta a las consecuencias económicas de esta guerra, que no ha buscado nadie salvo Putin, creo que es el principal mensaje que voy a trasladar a los presidentes y presidentas de las distintas comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Si miramos lo que ha pasado en París, en Versalles, en estos dos últimos días, es que ha habido 27 Estados miembros que desde el inicio de la invasión de Putin hacia Ucrania, lo que hemos hecho ha sido unirnos en la respuesta, en la condena, en las sanciones. Bueno, pues si 27 Estados miembros nos hemos podido poner de acuerdo, yo estoy convencido de que nos podemos poner de acuerdo y mandar un mensaje de unidad que seguro que va a contribuir al sosiego, a la tranquilidad de los ciudadanos españoles, 17 comunidades autónomas, el gobierno de España y las dos ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Continuamos en el Café Mañanero. A propósito del tema, las alarmas antiaéreas han sonado en al menos 19 de las 24 regiones de Ucrania. Rusia ha continuado bombardeando a la población civil. Hubo una base que estaba ubicada a 25 kilómetros de la capital Kiev, ha dejado al menos 35 muertos. Estados Unidos deplora el ataque a la base militar ucraniana. Pero hoy la noticia es que delegaciones de Rusia y Ucrania se reúnen por videoconferencia. Van a intentar un alto al fuego. Y en este escenario, volviendo a lo que tiene que ver con las sanciones bélicas, destacamos que ha muerto un colega periodista estadounidense en un ataque precisamente en las afueras de Kiev. Desde aquí, nuestra solidaridad. Seguimos con el repaso de las noticias más importantes del día. Llegamos hasta Colombia, ya en lo que tiene que ver con la información de Latinoamérica. Triunfo del pacto histórico, la plataforma o el movimiento político, la coalición, mejor dicho, que encabeza Gustavo Petro, candidato de izquierda. Vamos a escuchar precisamente la reacción de el senador, repito, y candidato a las elecciones presidenciales, ha ganado justamente la consulta del denominado pacto histórico. Gustavo Petro. Hasta para recortarla no están entregando en los medios de comunicación los resultados de Cámara departamento por departamento, sino nacionales, como si la Cámara fuera nacional. Porque si las entregáramos departamento por departamento, encontraríamos que en buena parte del país somos el primer lugar en Cámara de Representantes en cada departamento. Y que no elegimos uno, sino

municipio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy. Única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chine o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy. Donde siempre quieres volver. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. ¡Prepárate, salsero! Porque este 19 de marzo estaremos con la orquesta de Cuto Soto e Isla Bonita en la Sala Madison de Masanasa. Invita John Cini Domínguez y Adrián Erazo. Concierto del Día del Padre. Cuto Soto e Isla Bonita. Colaboran Anthony Exclusivo. Reservas 641-977-882. 641-977-882. Patrocinador oficial Revestimientos Chepe. Patrocinan Brasas y Calderos, Cuclas, Rico Rico, Rincón Pradereño, Christoph Barbería, Restaurante Puchis y Bola 8. No se te olvide el 19 de marzo. Orquesta de Cuto Soto e Isla Bonita celebrando el Día del Padre. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Café Mañanero, un gusto compartir el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Tenemos una mañana pasada por lluvia. Sigue cayendo, ¿no? Sigue cayendo por aquí. Bueno, ya se está vinculando Ana Luisa Cardona, Yelfran y Riera, todo el equipo del Café Mañanero. Y por ahí me dicen que viene con un paraguas John Valencia sorteando las enormes gotas de lluvia que están cayendo sobre Valencia. Hay unas gotas tremendas, grandes, y va a seguir lloviendo durante toda la semana. Yo no sé cómo vamos a hacer con las fallas. Ay, las fallas, ¿ya? Se está aguando la fiesta, nunca mejor dicho, ¿no? Ahí las están cubriendo con un plástico, la gente corriendo. Hombre, sí, menos mal que existe el plástico, por mucho que se deplore hoy en día por lo contaminante que resulte. Ahí está el plástico. Bueno, se va vinculando también Carlos Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae la nota ecológica. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, Iberdrola y CAF se han aliado para impulsar el hidrógeno verde en el transporte ferroviario. El fabricante pondrá a rodar en el mes de abril su primer prototipo de un tren impulsado por combustible basado en hidrógeno verde. Iberdrola y el fabricante español de trenes CAF han anunciado el día de ayer una alianza para impulsar el uso de hidrógeno verde en el transporte ferroviario, de acuerdo a un nuevo acuerdo sellado por Isou Isarbia, el director de tecnología de CAF, y Millán García Tolá, director de hidrógeno verde de la eléctrica. A diferencia del segmento automovilístico, en el que la electrificación tiene las ganas de hacer frente a las soluciones de la gasolina, el hidrógeno podría presumirse como una parte fundamental de la descarbonización del sector en los ferrocarriles. Uno de los principales competidores de CAF es la también española Talgo, en el que se presenta también otro tipo de modelos para impulsar los ferrocarriles de manera que no utilicen gasolina. La nueva hidrogenera de Iberdrola, la que surtirá el combustible del prototipo de CAF, está ubicada en la zona franca de Barcelona y ya suministra desde hace algunas semanas hidrógeno verde a los autobuses urbanos de la capital catalana. Esta planta estará enmarcada en la estrategia del hidrógeno verde de Iberdrola, en el que también está incluida la nueva alianza junto con Fertiberia y el Puerto Llano, o el Cluster, que daría la puerta a Europa y el resto del continente si llegara a aprobarse este nuevo proyecto. Gracias, Carlos. Vamos inmediatamente con otro apartado muy interesante de nuestro programa. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El gobierno ha confirmado el aterrizaje del vuelo fletado por el Ejército del Aire en el que han viajado desde Ucrania 25 niños enfermos de cáncer y sus familias. Lo han hecho a través de la cuenta oficial de la Moncloa en Twitter en torno a las 5 de la tarde. En el mismo mensaje se ha explicado que estos menores continuarán con sus tratamientos en España gracias a la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas en 4 hospitales madrileños que son referentes en oncología infantil. El sector de la salud, que también se solidariza con los refugiados ucranianos, especialmente con la población más vulnerable, en este caso los niños. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Seguimos dando cuenta de lo que tiene que ver con inmigración. Y vamos ahora con el tema político del día. Ya tenemos a Adolfo Jiménez del Río con este apartado. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones en Colombia, y en donde ya con el más del 96% de las mesas escrutadas, se erigen como los ganadores Federico Gutiérrez en la coalición Equipo por Colombia, Sergio Fajardo en el Centro Esperanza y Gustavo Petro en el Pacto Histórico, consolidándose en como los ganadores de esas consultas presidenciales para las elecciones futuras en mayo del 2022. Y si bien desde hace algunas horas ya se conoció que los tres se mantienen con una tendencia irreversible, con estas cifras se confirma su liderazgo a lo largo y ancho del país. Y es que ya lo anterior ha dado pie para que se hayan dado los sendos discursos en esta noche pasada. Y ya prácticamente los datos más cercanos son los de Gustavo Petro en el Pacto Histórico, con 4.389.471 votos. Sergio Fajardo por el Centro Esperanza, con solo 708.066. Y Federico Gutiérrez, la otra fuerza política en este momento, que lidera el Equipo por Colombia, con 2.118.292 votos. Es decir, que están todavía esas elecciones presidenciales totalmente abiertas, y en donde quizá se ve que con la posibilidad de que se una Centro Esperanza con Equipo por Colombia, podría hacerle frente al Pacto Histórico que lidera Gustavo Petro. También se ha visto la polarización inmensa que tiene totalmente el Senado como la Cámara de Representantes, que aunque es cierto que la fuerza del Pacto Histórico va liderando en ambas cámaras, la polarización, la diversificación de partidos es inmensa y daría pie para que los grandes debates sean bastante complicados para sacar adelante algún tema. Las coaliciones van a primar por encima absolutamente de todos los partidos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente el Pacto Histórico llevándose la victoria cuando se pronosticaba dentro de ellos mismos que superarían los 7 millones de votos? Y también nos preguntamos, ¿está realmente Petro asesorado por Armando Benedetti, quien había sido ya un líder dentro del uribismo en el año 2013 y por la Unidad Nacional en el 2017, y ahora está siendo parte de un Pacto Histórico que profundamente se lidera como un pacto de izquierdas, siendo él totalmente de derechas? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Continuamos en el Café Mañanero y a continuación vamos a ofrecerles avances de otros apartados de nuestro programa en el día de hoy, en lo que tiene que ver con el entretenimiento. Ya está por aquí Ana Luisa Cardona, que nos trae un apartado muy interesante. Se trata de fake news, ¿verdad? Fake news, ¿verdad? Anticipo en el día de hoy. Ana Luisa, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días también a todos los que nos escuchan esta mañana desde el Café Mañanero. Y efectivamente, pues desde la sección de fake news vamos a estar hablando sobre toda esa información que está corriendo acerca del desabastecimiento de la gasolina, los comunicados oficiales que han dicho las diferentes empresas de gasolina que surten gasolina, así como también estaremos hablando sobre las supuestas huelgas y paro de transportistas. En unos minutos tendremos toda esta información. Y también ya está con nosotros Yelfrani Riera. Bueno, una fecha más en la Liga Española de Fútbol y el Real Madrid que juega hoy. Y eso que no ha jugado, mejor dicho, sigue líder a pesar de que no ha jugado en la fecha número 28, ¿no? Yelfrani, buenos días. Buenos días, Jorge. Bueno, es correcto. Hoy tenemos juego en la Liga. Se enfrenta nada más y nada menos que el líder Real Madrid con el Mallorca a las 21 horas. Así que, bueno, vamos a estar muy atentos a este partido a ver si el Real Madrid sigue con esa racha que viene de esta Champions, de esos resultados que fueron muy, muy positivos para la selección. Muy bien. Muy positivos para el Real Madrid. Y por otra parte decirles que el Barcelona volvió a ganar, el Valencia empató, el Sevilla empató. Bueno, el empate del Sevilla es un resultado que le favorece al Real Madrid. Tiene un colchón bastante amplio en la tabla de clasificación. Bueno, más adelante en Tiempo de Deportes, la última media hora estaremos abordando ampliamente toda la información deportiva y no solamente lo que tiene que ver con el fútbol, sino también el ciclismo, porque se corrió la París-Niza y estamos hablando de la antesala del Tour de Francia. Bueno, todavía quedan algunas clásicas por ahí y otras en carreras importantes, pero ya los gallos empiezan a mostrar sus fuerzas de cara a las tres grandes de Europa. Y ahora escuchamos a Nicky Cuervo, que ya nos trae también un anticipo de lo más importante en lo que tiene que ver con el entretenimiento. Hemos tenido también un fin de semana con mucho espectáculo, mucha música en la ciudad de Valencia y también se siguen anunciando conciertos, giras de conciertos de artistas latinos en España. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Premios BAFTA 2022, lista completa de ganadores de los Oscar británicos. Critic Choice Awards 2022, lista completa de ganadores. Thom Yorke estrena nueva canción para Peaky Blinders. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta ya estaremos con José Ángel Londoño. Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreina con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta Key Music. Colabora Chiqui Eventos. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario, comidas y cenas, ideal para celebraciones especiales. Viva una experiencia única e inolvidable con los sabores de Bombay Aroma. De martes a domingo, de 11:30 a 16:30 y de 18:30 a 23:30 horas. Avenida del Cid 25, Valencia. Teléfono 963-53-2954. WhatsApp 617-92-6426. Más información en nuestra web bombayaroma.es. Atención mujeres de Valencia, porque sabemos que para ti el cabello es importante. Productos Big Van, en el mes de la mujer, obsequian un bono regalo de 60 euros a todas las mujeres que se inscriban. Atentas, porque tú puedes ser una de las felices ganadoras. Big Van. Fin de la pausa publicitaria.